cachita, traigo una rumbita, pa' que tú lo bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el pozo. Mira que se rompen ya de gusto las maracas, bien de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta un musulmán. Y si baila un inglés se le mete el alboroto, y es pa' que se vuelva loco hasta un japonés. La chica está alborota, ahora baile ya, ya, ya. Pa' que lo baile, pa' que lo goce, te pongo a bailar, yo te pongo a gozar, qué buena está. Llego raza brava.